Ni una menos. Transmisión especial de Radio La Colectiva. Ni una menos. Haciendo cuerpo a las consignas. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si ahí escuchábamos a Amparo Ochoa, qué bella voz que tiene. Y qué notable lo que está cantando. Bueno, tenemos en línea a la compañera Silvia. Silvia Sokolowski, sí. Ahí estás, ¿no? Silvia, pedagoga. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, ¿y vos? Bien, ahí día agitado, ¿eh? Wow, sí. bueno, sí, la verdad es que yo los venía como un ratito escuchando recién, y ustedes hacían como el enlace con las otras marchas, con las otras manifestaciones, con las otras movilizaciones populares, y yo no podía dejar de pensar que en realidad hace varios días asistimos en distintas dimensiones con otra manifestación que fue la de la patria, ¿no? La fiesta de la patria. Y ahí yo me ponía a pensar esta idea del pater, ¿no? Esta idea del pater familia, ¿no? Y que como la patria, ese concepto tan conservador, estos bronces, estos símbolos nacionales, estos héroes, que construyó, digamos, no solamente la patria, ese padre, esa ley del padre, conforma subjetividad en la escuela. Entonces yo pensaba que también es importante que hablemos de esto desde esta emisión especial, porque efectivamente hay algo que se produce dentro de la escuela. Ustedes lo decían, Erika, Mariano, ¿no? Relataban, digamos, en el cotidiano escolar, digamos, qué es lo que enseña la escuela, ¿no? Y yo pensaba en esto, en esta idea de cómo ha uniformado también con los delantales la sexualidad, ¿no? Porque por un lado democratiza, pero con el precio de la homogeneidad y tapar la sexualidad. Hay un libro de Alicia Fernández muy interesante que se llama La sexualidad atrapada de la señorita maestra. ¿No? Sí. Entonces, bueno, me parece que, por ejemplo, qué sé yo, me acuerdo, hay varias escuelas, por ejemplo, los normales, las escuelas de formación de maestros, donde los varones van vestidos, digamos, con la ropa cotidiana, y las mujeres van con delantal, aún hoy, ¿no? Sí. Entonces, bueno, digamos, como estas cosas, como recuperar también el sentido de lo que pasa dentro de la escuela. Y yo un poco quería comentar cómo la política pública, digamos, respondió en este último tiempo, digamos, a estos requerimientos y qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Les parece bien? Sí, por supuesto, sí. Te escuchamos. Bueno, en el año 2000, por ejemplo, se crea, digamos, como resultado, digamos, de una cantidad impresionante de embarazos adolescentes, donde antes, digamos, lo que sucedía era que se les pedía gentilmente a las embarazadas, a las chicas embarazadas, que se retiraran, digamos, para que tuvieran el bebé afuera de la escuela, y después veíamos qué hacíamos, repetían el año, quedaban libres, etcétera. Y la política pública crea en el año 2000 un programa que se llama de alumnas madres, y después, digamos, tomó, digamos, el nombre de alumnas madres y alumnos padres, ¿no? Uh-huh. En donde realmente, digamos, se pone a pensar el tema del embarazo adolescente y sus consecuencias, digamos, en el cotidiano escolar. ¿Me escuchan? Sí, claro, sí. Perfecto. Ahora bien, el problema es que, digamos, esto tiene como un doble ribete, ¿no? Porque por un lado, digamos, se aborda el tema del embarazo adolescente en una perspectiva, digamos, de la mujer vinculada a la maternidad, no vinculada a su feminidad. Sí, ¿se entiende la idea? Sí, sí, sí. digamos, como la capacitación está muy ligada, digamos, a esta cuestión de cómo van a ser, digamos, como alumnas madres para llevar adelante su escolaridad, que no está mal, por supuesto, ¿no? Pero que, digamos, hay una vuelta de tuerca que justamente está como negando de alguna manera el lugar de la mujer, ¿no? Yo me acuerdo una profe me decía, mucho programa mamita, pero necesitamos un programa mujer, ¿no? Me decía. Uh-huh. Y así como en el 2000, digamos, ocurrió esto, este programa en el día de hoy, así como está déficit, digamos, con muchas críticas en este sentido, aún así en este momento está con muy pocas horas y por supuesto y con poca gente, con pocos profesionales, y efectivamente, digamos, bueno, se dan los niveles de desatención adentro de las escuelas, ¿no? Claro, a ver, Silvia, si entiendo, porque vos decías hace un rato que el programa este tiene un doble ribete. Sí. Y no sé si mencionaste el segundo. El primero, entendí que es esta naturalización de la maternidad en las mujeres. Entonces el programa, en lugar de pensar, de trabajar con las condiciones que hacen posible que una adolescente quede embarazada, trabaja ya con el hecho consumado, con sus efectos y bueno, y con la naturalidad histórica de que si es mujer en algún momento va a ser madre. Absolutamente. Por un lado, y el otro ribete, no sé si... Y el otro ribete, digamos, tiene que ver con esto de trabajar, digamos, con las condiciones consumadas, digamos, con el hecho consumado, y, digamos, trabajar ligado a su condición de alumna, no a su condición de mujer. Claro, ahí va. ¿Se entiende? Sí, claro. Sí. Entonces, digamos, está como en un doble juego ahí. Está bien. ¿No? Sí. Por el otro lado, también en el 2006, digamos, en la ley nacional, digamos, aparece la ley, digamos, conjuntamente con la ley nacional aparece la ley de educación sexual integral. Sí. La ESI, ¿no? Sí. Bien, ahora, ¿qué pasa con la ESI? Pasa que, digamos, que está planteada como transversal en la currícula. ¿Eso qué quiere decir? Muy bien, ahí vamos. Quiere decir que todos los profesores debieran tomar desde su currícula algo relacionado con los contenidos que trae, digamos, el diseño curricular de la ley de educación integral. Bien. De educación sexual integral. Entonces, ¿no? Debería tratarse tanto en inglés, como en geografía, como en historia, como en educación física. Como en matemática, claro. Exacto. Digamos, que todos los profesores estén como, digamos, al tanto de los contenidos de la ley de educación sexual integral y pudieran tratar, digamos, dentro de su materia esto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre, Silvia, desde tu experiencia? ¿Qué es lo que ocurre con eso? No, lo que ocurre es que como está tan liberado, digamos, lo que pasa es que nadie lo agarra. Claro, como queda en manos de todos, queda en manos de nadie. Entonces, lo que sucede es que como queda en manos de nadie, por un lado, digamos, hay algunas instancias de capacitación que son pocas, son escasas, hay jurisdicciones que hay más, hay jurisdicciones que hay menos, y como está tan liberado y está tan transversal, entre comillas, digamos, lo que sucede es que da lugar a la moralina y a la prescripción, ¿no? ¿En qué sentido, Silvia? En el sentido de, bueno, esto no se hace, esto no se dice, esto no se toca, ¿no? Y da lugar a que, digamos, a la escuela, que como siempre es una puja de conflictos, también, digamos, está este lugar conservador en donde se da lugar a la prescripción y a la moral, y por el otro lado hay gente muy interesante que también se ha capacitado, que tiene necesidad de decir cosas, que se preocupa, digamos, que está muy comprometida con los pibes, y de repente producen, digamos, ciertas actividades con los pibes que entran en puja con los otros sectores también de la vida escolar, en donde esto se ve bastante mal. ¿Tenés algún ejemplo para ilustrar esto que decís? Claro, por ejemplo, el otro día justamente me estaba contando un profe, que es coordinador de los tutores de una escuela del barrio de Saavedra, me estaba contando que habían trabajado, digamos, un taller de graffiti, por ejemplo, con los chicos, donde, digamos, con aprovechando este asunto de Ni Una Menos, de la convocatoria, habían pensado la idea de hacer un trabajo sobre no a la trata. Y los pibes generaron varios afiches adentro de la escuela que iban a llevar a la marcha, donde decía, no a la trata, si estás caliente, hacete una paja. Con lo cual, lo pusieron, lo pegaron en la escuela, y estaba tan mal visto que muchos profesores empezaron a arrancar los carteles. Ajá. ¿No? Entonces digo, esto está, digamos, también empuja adentro de la escuela. Claro, claro, hay una cotidianidad de los docentes, de su vida cotidiana conservadora que los hace reaccionar, ¿no?, de una manera... Es claro. Que yo creo, yo tengo perdón... Tengo una pregunta. Ah. Silvia. Sí. ¿Sigue habiendo...? ¿Quién habla? Hace mucha novia. Sebastián Dantí. Sebas, decime. ¿Sigue habiendo gimnasia para hombres y gimnasia para mujeres? Absolutamente. O sea, estamos cada uno por su lado. Gimnasia para hombres, gimnasia para mujeres. Gimnasia para hombres, gimnasia para mujeres. Profesora para mujeres, profesor para varones. Tutorías para hombres y tutorías para mujeres. Claro. ¿No? Es decir, esto está permeando el cotidiano escolar en forma constante y está tan naturalizado en el cotidiano que prácticamente es como que ni se sorprende uno. Claro. Esto que decía Silvia recién de sacar esos carteles que tenían la palabra paja, además del concepto, creo que la palabra es algo que genera como más que resquemores, pudores, en más que nada en las autoridades y en otros docentes, imagino, tienen que ver con esto de que la educación sexual siempre, más allá que quizás ahora las leyes que tematizan cuestiones de género, de violencia de género, son muy progresivas, progresistas. Hay algo que se sostiene, por lo menos en las prácticas, y es pensar esto de la educación sexual como educación preventiva ante la transmisión de enfermedades o de embarazos, que del goce, por ejemplo. No se piensa la educación sexual desde el goce y transmitirle o compartir con compañeros, además de con los estudiantes, experiencias de goce sexual, digamos, que tiene que ser algo más de nuestra cotidianidad. Detrás de eso, claro, para no vamos a irnos demasiado, pero está la misma represión o contención del deseo que, bueno, tiene para larga data. Sí, sí, pero bueno, no se lo piensa como arte erótica, ¿no?, sino como una técnica científica, ¿no? Sí, y además como una forma... como algo defensivo, ¿viste? Hay que, y como los pibes vienen muy zarpaditos, hay que tirarle información y llevarle folletos y trípticos que digan usa forro, porque te puede pasar esto, esto y esto, y las enfermedades son esto y esto y esto, y a eso se reduce muchas veces lo que se considera sexo, digamos. Bueno, a eso me refería con el tema de lo prescriptivo, ¿no? Digamos, como, y el tema de la moralina, esto no se hace, ¿no? Acá no se goza, no se disfruta, no se la pasa bien, acá hay que cuidarse, digo, como realmente, ¿cuáles son los valores y cuáles los disvalores que se ponen en juego a la hora de que está como esto tan, digamos, prescripto desde la ley, y tan liberado, que no se discute en el interior de las escuelas de cómo esto se va a pensar como un proyecto institucional? Es muy raro dentro de las escuelas que alguien tome, digamos, la idea de pensarlo institucionalmente, de ver, digamos, qué actividades se llevan adelante, de cómo la escuela se pone a pensar en esto, empieza a ponerle palabra, y porque efectivamente trae muchas discusiones entre este concepto de la escuela de patria, digamos, ¿no?, este proyecto hegemónico, esta matriz hegemónica de la escuela, con algo que viene como instituyendo otras prácticas, ¿no? Claro, claro, sí, quizás es una modalidad del discurso de la inseguridad también, esta manera de entender la educación sexual, ¿no? Tener miedo a, no la inseguridad en sentido amplio, ¿no? De sentirnos seguros de que vamos a tener una vida plena, porque eso nos llevaría a pensar inseguridades más generales, como por ejemplo no tener trabajo, o que la guita no te alcance, o tener que viajar colgado en el estribo en los trenes de randazo. Pero en esta educación sexual basada en el miedo a contagiarte, en el miedo a quedar embarazado, en el miedo a que todo vaya mal, hay quizá también una modalidad de ese discurso de la inseguridad que tanto permea nuestra sociedad, ¿verdad? Sí, de hecho, y además yo estaba pensando que otra de las cuestiones que aparecen, por ejemplo, cuando se habla de orientación vocacional sobre el último año, por ejemplo, por lo general se piensa en el ámbito del estudio y en el ámbito del trabajo, y no se piensa en el ámbito, en el sentido de proyecto de vida. ¿Cómo me imagino mi vida? ¿Cómo construyo yo la idea de futuro? ¿No? Y en general, digo, está esto, la sexualidad no aparece como tema para discusión, ¿no? Yo te iba a preguntar una cosa, ¿hay una instancia donde también se hable, no solamente con los alumnos, sino con los padres, o que se haga algún conjunto para sacar ese mito y que se pueda romper ese hielo que hay desde la casa a la escuela, y que se empiece a entablar otro tipo de diálogo? Bueno, hay instancias en algunas escuelas que se lo plantean, digamos, como problema a ser abordado, y entonces se incluye a toda la comunidad educativa. Hay casos, hay escuelas, digamos, donde realmente tienen vocación de desmesura y se ponen a pensar otras formas de hacer escuela. No es lo que predomina, comprendamos, ¿no? Sí, sí, pero no. Bueno, sí, la verdad es que hay casos donde no sé, podría citar algunos, pero no quiero cometer infidencias, ¿no? No, está bien, era como para ver que hay ganas también, ¿no? En algunos lugares, sí, que pero por supuesto, tiene que haber también voluntad política de que eso del Estado, sí, parece. Silvia, sí, pero queda más ligado a la buena voluntad de los, digamos, de algunos, claro, docentes que tienen ganas de hacer cosas, ¿no? Uh-huh. No, una cosita más, Silvia, ¿cómo estás? Sí. ¿Quién habla, Emi? Sí. Hola, Emi. Sí. No, me pensando un poco, poniéndome del lado, ¿no? Del alumno, de la alumna. ¿Hay algún tipo de demanda o de deseo desde los alumnos hacia los docentes, hacia la institución, de tratar estos temas, de poner sobre la mesa y dialogar con todos este tipo de temas? Hay una verdadera escucha, aparece la demanda. Bien, si no, no. Digamos, sí. Si yo propicio un ámbito, digamos, un espacio de seguridad, con los docentes, con los tutores, con los preceptores, entonces ahí aparece la demanda. Claro, y ahí volvemos a la cuestión de la cotidianidad, ¿no? Y de cuáles son las prácticas a las que nosotros nos habituamos, y eso se ve reflejado en el colegio como relación social. Si se escucha o no se escucha al otro, es algo que tiene que ver con qué hacemos cotidianamente. Yo me quedo con esas dos cosas que mencionaste, de en general pensamos en los lugares de estudio o en los lugares de trabajo, y no pensamos qué ocurre en nuestra cotidianidad, incluso en nuestra intimidad, qué pasa en la alcoba, ¿no? Y en ese sentido, en un ratito por ahí charlamos aquí en el piso acerca de la problemática del trabajo doméstico, y esas cuestiones que aparentemente no tendrían nada que ver con el ni una menos y con la violencia y con la opresión, pero para algunos de nosotros tiene muchísimo que ver. Silvia, te agradecemos un montón la comunicación. Seguimos poniendo el cuerpo en la escuela y en la calle. Exactamente, y nos estamos viendo pronto en la asamblea, el sábado quizás. Seguro. Bueno, les mando un abrazo. Gracias, Silvia. No, pero era otro. Un beso, Silvia. Bueno. Beso. Me quedé con la duda. Ah. Que esto que decía Mariano sobre la inseguridad, de que la sexualidad se aborda desde una mirada preventiva, que también tiene mucho que ver con la marcha de hoy, que en realidad fue una marcha para pedir seguridad para las mujeres, no para que el Estado las defienda ante los hombres acosadores, sino para, no sé, como no había como una concientización de lo que debería ser una sociedad no violenta, donde el hombre también tenga un lugar, la mujer tenga otro un lugar, sino era simplemente pidiendo herramientas que las defiendan a las mujeres que claro, son atacadas. Y no poniéndolas en un lugar activo tampoco. Y no poniéndolas en un lugar activo, sino, bueno, necesito que alguien me defienda, claro, de cuando un hombre me quiere pegar, claro, pero... Bueno, nada, sí, vamos a la tanda y continuamos a ver si conseguimos un ángel de la guarda metropolitana para cada chica. Pero yo quería preguntar. Transmisión especial de Radio La Colectiva.